Bueno, como usted decía, efectivamente, el día de ayer, 24 de septiembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declaró competente para ver el trámite que había presentado Bolivia, una demanda contra Chile para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno chileno de llegar a una solución, a un acuerdo, a una negociación de buena fe que nos lleve a retornar a nuestro acceso al mar. Este era un incidente que había planteado previamente Chile para que la Corte Internacional de Justicia no pueda continuar con la tramitación de la demanda planteada por Bolivia. De los 16 jueces que tiene la Corte, 14 fallaron a favor de la demanda, de la continuación de la demanda, y dos, fallaron en contra, ¿no? En ese criterio, el Estado boliviano y el Estado chileno continuarán con el procedimiento fijado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, estableciendo que en algún momento el fondo mismo, ¿no? Uh-huh. Esto, como todos conocerán, bueno, no es del conocimiento público porque la Corte tiene unos procedimientos medio complicados, uh-huh. No es de un procesamiento inmediato, ¿no? Claro. La etapa de alegatos recién va a comenzar porque se habían suspendido producto de este incidente previo planteado por Chile. Uh-huh. Para graficarlo, es como que uno vaya a un juez, demanda a un tercero y el tercero dice, este juez no puede ver la causa. Claro. Eso fue lo que pasó. Sí. Entonces ahí se suspendió todo y nosotros tuvimos que argumentar que sí ese era el juez competente porque no había otro juez. Si no existiese la Corte Internacional de Justicia no tendríamos siquiera la posibilidad de plantearlo. Claro, ¿no? Claro. Porque esta demanda que nosotros planteamos no es una modificación al Tratado de 1904 por el cual concluimos la guerra del Pacífico, como bien dijo usted, Ebnar, que no fue una guerra de los pueblos, sino fue una guerra de intereses comerciales en uh-huh. las cuales nosotros fuimos más bien los perjudicados, los dos pueblos. Las víctimas. Las ¿no? víctimas. Y los que ganaron los de siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que eso quede en la historia y a partir de ahora podamos ir construyendo puentes y lazos de hermandad. De hecho, el presidente Morales ha establecido que ahora con su viaje a la sede de Naciones Unidas para el periodo general de Naciones Unidas, va a buscar un diálogo con la presidenta Bachelet. Ha dicho con la hermana Bachelet, tenemos que sentarnos a reencontrar la vía que había planteado el Papa Francisco del encuentro y el diálogo, ¿no? Está, claro. No sé si usted conoce la existencia de una película de Miguel Littín, conocido director de cine chileno, que se llama Caliche Sangriento. La película justamente se referencia en el conflicto de la Guerra del Pacífico. Y termina con un recuadro final. La película dice, la Guerra del Pacífico la hicieron fue Chile contra Perú y Bolivia, pero la guerra la ganaron los ingleses, y el gobierno de la época en Chile, en aquella época creo que era Frei, fines de la década del 60, a través de un acto que hoy podríamos calificar de censura, ¿no? Obligó al cineasta a sacarle esa parte final de la película porque era atentatorio, vejatorio contra los intereses chilenos. Le cuento, ¿no?, que este tema viene siendo tema de debate en Chile desde hace mucho tiempo y ha sido la izquierda chilena justamente la que ha estado más cerca de buscar acuerdos con Bolivia. Recuerdo la época de Allende, por ejemplo, sí. Si bien no se logró un acuerdo, se avanzó bastante. A ver, González, para que nos cuente, el planteo concreto de Bolivia en la Corte Internacional de La Haya, ¿es por salida al mar o por recuperación de territorio? No. Primero, el planteo boliviano es obligar que la Corte se pronuncie obligando a Chile a sentarse a negociar un acuerdo de buena fe. Ajá. Imagínense, lo que nosotros estamos solicitando es que Chile se sienta a negociar con Bolivia un acuerdo de buena fe. ¿Por qué es esto? Porque nosotros venimos negociando con Chile desde el mismo día que perdimos nuestro acceso o nuestra cualidad marítima, que la llamamos nosotros, de acceso al Océano Pacífico. Desde ese mismo día comenzamos a negociar con Chile que no nos podíamos quedar encerrados, porque no es factible que un Estado pueda desarrollarse sin una cualidad marítima. Entonces, ese es el planteo boliviano inicialmente. Entonces nosotros venimos, mire, la guerra concluyó para nosotros en 1880. Sí. De esa fecha al momento hemos tenido una innumerable cantidad de negociaciones, como usted recordaba, en la época de Allende, en la época del presidente Pinochet, inclusive hubo una propuesta específica, real y concreta del Estado chileno al gobierno boliviano, que después se suspendió. Y entonces se ha suspendido, ¿me entiende? Y no ha sido por una voluntad boliviana. Entonces, la pregunta que se hacía Bolivia es, ¿vamos a seguir esperando 100 años más para llegar a un acuerdo con Chile? ¿O esto es una táctica dilatoria que tiene el gobierno chileno para no dar una respuesta a la demanda boliviana? Hemos pasado durante lo largo de la historia entre que reconocían que había un conflicto y otros gobiernos que no reconocían, inclusive en la época más dura chilena, intentaron decir que Bolivia nunca tuvo acceso al mar. Si nunca tuvo acceso al mar, nunca pudo haber una guerra, ¿no? Claro, claro. Que involucre a Bolivia, en todo caso. Sería la guerra, tendría que haber sido solamente contra Perú, ¿no? Claro, claro. O sea, era querer negar la historia misma, y no la historia de nuestros pueblos, ¿no? Sino la historia ya escrita por ellos mismos, ¿no? Y entonces Bolivia pide exactamente eso. Una vez se defina que Chile y Bolivia están obligados a negociar, ahí vamos a ver, nosotros no queremos cortar el territorio chileno y recuperar los territorios anteriores a los bolivianos. Ajá. ¿Sí? Nosotros lo que estamos pidiendo es llegar a tener un acceso a la costa marítima. Por supuesto, donde se tenga en cuenta los intereses de ambos estados, e inclusive del Perú, porque somos conocedores de la existencia de un convenio que tiene, en su momento fue secreto, entre Chile y Perú, donde se establece que cualquier cesión territorial a una tercera potencia, en este caso llámese Bolivia, debía ser aceptada por Perú. Entonces, aún así, cuando Chile dice que este es un tema eminentemente bilateral entre Bolivia y Chile, ellos mismos negociaron con Perú que es trilateral, ¿no? En todo caso, esa es un poco la situación actual. Nosotros lo que queremos es que Chile, de buena fe, se siente a negociar y que en un plazo perentorio tengamos una respuesta inequívoca a la demanda boliviana. Claro, es que esa salida es mucho mejor que una salida obligada, o sea, donde haya un juez que decida finalmente, ¿no? Exactamente. Es mucho más duradera. No, estaba recordando, González, que muchos personeros de la izquierda chilena se han pronunciado a favor de la salida del mar de Bolivia, entre otras Camila Vallejo, por ejemplo, que es actual diputada y líder estudiantil chilena, ¿no? Diputada del Partido Comunista, Y estaba pensando también en otros dirigentes importantes, sí, como Sergio Vitar, presidente del Partido por la Democracia, el PPD, por ejemplo, que es un partido importante, la izquierda chilena. Sí. Tomás Gil, que es líder del Partido Humanista, por ejemplo. Marcos Enrique Ominami, que fue, llegó tercero en la última elección. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Digo, porque, a ver, lo que se conoce para afuera de Chile es que todos los chilenos estarían en contra. Y esto no es así. Esto es lo que vende la prensa. La mala prensa, la que quiere desinformar, ¿no? Así es. Pero que habemos muchos que queremos realmente que Bolivia, como siempre lo tuvo, tenga costa marítima. Yo voy más lejos, yo creo que debería tener costa marítima. Pero bueno, esto, ¿no? Digo, para que no metamos a todos los chilenos en la historia, ¿no? No, por supuesto. Por eso nosotros arrancamos diciendo que esto no fue una guerra de los pueblos. Uh-huh. Primero y fundamental, nosotros no tenemos una animadversión ni mucho menos con el pueblo chileno, porque sabemos que son hermanos latinoamericanos que conformamos esta patria grande de la cual nosotros somos parte y que queremos uh-huh. seguir construyendo. Tenemos amigos chilenos, como Estado boliviano estamos hablando, que propugnan dentro de Chile y que sabemos que es muy difícil su posición de sostener ante una derecha una posición antagónica. De hecho, entendemos que muchas veces la presidenta Bachelet, heredera de esto, de este proceso tomado por su anterior presidente, uh-huh. la cual fue donde más se bloqueó la agenda, porque nosotros la agenda de 13 puntos, donde se discutió este tema de la salida soberana al mar, fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde uh-huh. la discusión fue muy amplia y el punto 13 de la agenda era justo la cuestión de salida al mar de Bolivia. Uh-huh. Y al final del mandato de la presidenta Bachelet, del primer mandato, se decía que estábamos a la espera ya de una respuesta viable, concreta y factible. Así lo firmó Chile. Claro, claro. Y cuando entra el presidente Piñera, desconoce toda esa, uh-huh. esa negociación. Y se vuelve para atrás, ¿no? Y se vuelve para atrás. Y es producto de eso que nosotros llegamos a La Haya. Claro. Por eso es que nosotros con la izquierda chilena, y acuérdese cuando fue el presidente Morales a la asunción de la presidenta Bachelet, todo el caupolicán lleno, sí. estaba a mar para Bolivia. Estamos sí. hablando de más de 20.000 chilenos cruzando claro. mar para Bolivia. Sí, sí, sí. O sea, nosotros entendemos y reconocemos plenamente el accionar de los compañeros y amigos de la izquierda chilena favorable a la demanda uh-huh. marítima boliviana. Lo que pasa es que los que toman la decisión en este momento claro, son parecen otros. Muy encasillados en viejas claro. posturas uh-huh. anteriores a la visión actual del siglo de este siglo XXI, de integración uh-huh. y de unidad, ¿no? Claro. Parecen más anclados en una concepción de el uno y el otro, el aliado y el enemigo, ¿no? Uh-huh. En esa dualidad que para nosotros ha tenido que ser superada, ¿no? Así es. Bueno, González, gracias por la... acá tiene una pregunta. Guido, te aprovecho a preguntarte antes de despedirte. En estos días, acá en nuestra ciudad, va a estar el Servicio General de Identificación Personal para los ciudadanos bolivianos que quieran hacer trámites. Así es. ¿Qué día es, en qué horario y en qué lugar? Bueno, gracias por la pregunta, porque efectivamente está muy bueno esto, que los compatriotas puedan por fin tener la posibilidad de sacarse la cédula boliviana uh-huh. acá mismo en Vietmac, situación que veníamos nosotros solicitando hace más de 2 años, y ahora vienen el día viernes 2 de octubre y sábado 3 de octubre. Uh-huh. La atención el día viernes es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora en que se va a cerrar la puerta. Pero se va a cerrar la puerta y se va a atender a todos aquellos que estén en la fila claro. el día viernes. Está. Si en la fila hay 100, 200, se los uh-huh. va a atender a todos. Bueno. De acá se van todos atendidos. El día sábado ya no. El día sábado el horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Se cierra la puerta a las 12 y los que quedan se atienden hasta el final. Está. porque ellos retornan, y ustedes acuérdense que nosotros tenemos solamente un vuelo de interconexión con Buenos Aires, entonces ellos retornan en el vuelo a las 3 de la tarde a Buenos Aires, ¿no?